Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Y sí, aunque usted no lo crea, somos dos terceras partes del equipo original de Secuencial. Todo vuelve a la normalidad. Con todo y el spoiler. Exactamente. yo que estaba acá preparando las frentes. No, y ahora con ustedes de regreso. No, güey. ¿No sería el spoiler kit? Sí, me queda muy claro. Pero ni tu regreso triunfal me dejas anunciar bien, carajo. Bueno, bienvenido, Don Zico. Así. Ya, rápido. Don Zico. Ya, en Zico ya no confían. Sí, no, por ya. Eso. Lo tuvieron que casar. Exactamente. Muchas gracias a todos los que me han felicitado. Antes que nada, muchas gracias. Mensajes que he recibido en distintos medios. Muy, muy agradecido de veras con toda la banda. Qué chida. Y pues de vuelta, ¿no? Espero que no me hayan suplido con Tobalín. Cabeza de alien. No. No hay tal. Qué chido. Ya me dejaron mi comicase. No, lo voy a leer y voy a dar mi opinión con respecto al uno. A ver qué tanto han mejorado. Pues sí. Es el que he leído, para que te soy sincero. Pues te voy a decir una cosa, está muy bonito. Ahora como nada más, siempre lo había dicho Armando, Armando es algo que siempre ha dicho. Es un trabajo que se hace con mucho amor. Sí, ahora eso sí se nota, la calidad del papel y de la impresión es muy buena. A mí lo que me encanta es que todos decimos lo mismo. No, güey, el diseño está para acá. No, güey, adentro la calidad, el diseño, todo está chido. Está acá la semana pasada. El buen David. Que estuvieron por saludos, acá. Saludos, de veras, qué buena banda. La verdad, cuates que se dedican al 100% desinteresadamente. De hecho. Y pues, la verdad, han picado piedra, ¿eh? O sea, son amigos de todo mundo y enemigos de casi nadie. O entre ellos se han picado. Escribiendo, porque se siguen. No, por eso rompieron yo y Tobalín, acuérdate. Sí, ¿verdad? Sí. La C estaba resaltada y ya no leías lo demás. No, de hecho, más bien así como. Eres que, algo así como Clarky. No, como que me vale madre. No, como que ves los monitos, güey, y no lees las letras. Güey, es que no, había tanta cosa en esa hoja que te mareaba, güey, te mareaba. ¿Cómo decías? Una felicitación porque no sé cómo acomodan tanta madre. Chingadera. Sí, me queda muy claro, güey. Pero bueno, la neta, qué chido, un trabajo que ha ido evolucionando. Me parece que ya sacaron también publicaciones de una revista como tal, sí, producida con la banda, sobre todo de Horizonte Cero. Horizonte Cero, la banda de Monterrey, ¿verdad? Me parece que El diseño es de banda de Monterrey. De hecho, la estuvieron presentando aquí la semana pasada. ¿Cómo la viste? Yo la vi, se ve interesante. Con el mismo amor que estoy de acuerdo. Una onda muy heavy metal, ¿no? Sí, de hecho, muy, sí. Muy heavy. De hecho, el dibujante de la portada trabajó en heavy metal. Digo, eso es evidente, la influencia que se tiene de esa revista, para cualquier banda que no sepa de qué estemos hablando, que debe ser poca. La revista pues es de culto, ¿no? Pues es una revista que ha durado bastante. Heavy Metal lleva como 20 años, güey. No, yo creo que más, ¿eh? ¿25? ¿25 sí lleva? Sí, digo, ahí sí es una cosa. Han trabajado ilustradores por excelencia, ¿eh? De hecho. Quizás. O sea, estamos hablando de un Luis Royo, de un sí, Boris Vallejo. Las portadas de Boris Vallejo, yo creo que es la etapa de Boris Vallejo como portadista de heavy metal. Lo más chingón que fue hizo. Fue la que enganchó, volvió de culto a Boris Vallejo. A Boris Vallejo, exactamente. Por supuesto, ahí presentaron a mi uno de mis personales favoritos, Luis Royo. Ajá. Un cuate que tiene un trabajo detallado impactante. Un español que tiene varias leyendas así muy locas sobre su personalidad, que lo dejan salir del manicomio a dibujar y toda la onda. Me queda muy claro que por la leyenda urbana. Sí, sí, no, o sea, Alan Moore también te puede convertir en rana, si te portas mal. No, Alan Moore sí está enfermo, ese güey le reza a una iguana en su patio. En serio, no es choro, banda, no es choro. Acuérdense, por ahí, quiero leer un trabajo de él, se llama el Hypothetical Lizard. Indeed. Y está bien, no está sano ese güey, no está bien, créanme, se los digo. Pero escribe chido, ¿no? No lo voy a negar, tampoco lo voy a negar. Así que al César lo que es del César. Y adiós, que te vaya al bien. Ratito nos sí, vamos, que te todavía vaya, falta sí, mucho programa, ¿no? Y bueno, hay, yo sé que esto a lo mejor suena así como medio raro, extraño, whatever, que sea tan recurrente. Pero pues es lo que está causando buzz. Obviamente ya tenemos de regreso a nuestro experto en Marvel, porque el asombroso chico extraño, o sea, cabeza de alien, es muy bueno para el mexicano, porque es el que le mandan de regalo, no lo tiene que comprar, entonces por eso sí recurre a él. Fíjate que en defensa del asombroso chico extraño, coincidí con él en el en la otrora Comic Castle, ahora este fantástico. Estaba llevando un cómic, aunque no lo creas. Él compra el Batman y Robin. Que está poca madre. Si no están leyendo Batman and Robin, de Grant Morrison, o sea, no pueden decir que están juntando cómics. Pues la neta, por lo menos, fíjate hasta que a ti que eres Marvelita, te está gustando. No, acuérdate, digo, y debo de admitir, también Blackest Night, que ya acabó. Brightest Day, las primeras 4 páginas de Brightest Day no tienen. ¿De plano? De plano. Es más, se los voy a poner de esta manera. Hay un personaje, los que ya leyeron... No sé de qué hablas. Acabo de llegar, güey. Perdí 14 días de mi mundo de cómic, cabrón. Pero qué bien te la pasaste. Ah, toda madre. Eso que ni qué, digo. Cambié un anillito. Un anillito. Una sortija. La sortija negra. Sí, me parece mejor. Fue una sortija... Forevereada. Forevereada, exactamente. O... hasta que la muerte nos separen, diría... Till death do us part, sí. Exactamente. Como diría el buen Necron. En Necron, efectivamente, till death do us part. Bueno, pues te voy a spoilear cómo está el asunto, güey. A ver. El punto de todo esto es que definitivamente ya le rompieron su mandarina en gajos a Necron, como era de esperarse. Lo interesante de esto no es... son dos cosas. Estamos hablando de Blackest Night 8. La primera parte es el bicho blanco, que viene siendo como un Lord of Order, una cosa así por el estilo. Contra la muerte. No estoy diciendo que sea un Lord of Order. Es algo similar, es algo que repele a la parte de Necron. Ojo, el mismísimo Espectro se la rifó eso, ya que le quitaron con ayuda de Parallax, curiosamente, le quitaron la maldición de Necron y todo el rollo. Se fue sobre Necron, güey, y le dijo, y ahora sí, la ira de Dios, ira, cabrón. Se le fue encima, pasó de largo, voltea a Necron, le dice, perdón, ira de Dios, ¿cómo te explico que yo no tengo alma, güey? O sea, tú eres inefectivo contra mí. Eso es lo que vimos en el número 7 de Blackest Night. Ese sí lo tienes. Sí, ese inclusive hasta ahí me quedé. Exactamente. Bueno, quitando cuando el siniestro ya adquiere el traje blanco. Ese todavía alcancé a leerlo. Que estuve platicando con Ethan Van Siver. Porque previo a eso se ve el traje de Siniestro ya con el logotipo de White Lantern. Fíjate que el logotipo, digo, para todos, digo, es evidente. El logotipo de Black es el mismo de los Black Lanterns. Lantern, sí. Nada más que las líneas, en lugar de ser verticales, tienen un ángulo. Exactamente. Pero exactamente es la misma cosa, ¿no? Y platicando con Ethan, no crean ustedes que era así como que planeado para ver. No. Fue un total error. No tenía que ir el logotipo en el traje de Siniestro. Dice que estaba tan emocionado dibujando Black Lanterns que se le fue. Así, dice, it was a real mistake. Pero, ¿era Ethan Van Siver? ¿No es el dibujante Ivan Reese? No, era Ethan Van Siver. No, Ethan Van Siver hizo Flashway. Estaban combinando números. Entonces me engañó, maldito. Sí, porque no puede ahorita ser. Aquí lo tengo en Facebook, déjame, le digo. Perro infeliz. Que no te choré. Puede ser que sea una leyenda urbana, pero estoy casi seguro. Digo, ahorita vengo desconectado completamente y me... no estoy acordando, pero según yo es Ivan Reese el que dibuja Blackest Night. De hecho, sí. De hecho, sí ofrezco una disculpa Ethan públicamente. Ethan Van Siver es Flash. Es el que hizo Flash Rebirth y seguramente no vuelve a trabajar hasta medio año más. Eso también lo dijo. Eso sí, así que sabes que lo acabo de terminar y no lo vuelvo a hacer. O sea, I cannot do a monthly. Nunca ha podido. O sea, el señor nunca ha podido con una serie mensual. O sea, eso lo demostró desde X-Men. Indeed. En X-Men, él dibujó alternado. Imagínate nada más el rol. Era. Con Grant Morrison trabajó Quietly, Phil Jiménez y Ethan Van Siver. Indeed. O sea, el calibre de los dibujantes es extraordinario. La velocidad de los tres es patética. De Aldon a Igor Corday. Sí. Igor Corday fue ampliamente criticado por sus dibujos deficientes o hechos muy a la carrera. Pero era un cuate que tenía que dibujar y llegó a dibujar un cómic completo en una semana. Indeed. Entonces, pues también, o sea, para quienes le pudieron dar alguna oportunidad antes de que fuera acabado por su fama Corday, Cuando tenía tiempo de dibujar, no era nada malo. No era extraordinario, pero no era nada malo. De hecho, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Y los dos estamos... No estás bien. Sí, ¿no? Ahorita te digo, ¿no? Lo que pasa es que estoy viendo el número de Green Lantern 52. Exactamente. Y es Doc Mankey. Es Doc Mankey. Doc Mankey está dibujando Green Lantern. Ajá. Que a mí, en lo personal, nunca me ha gustado Doc Mankey mucho. Armando, por ejemplo, dice que le late mucho la onda que está haciendo ahorita. Lo que están oyendo es alguien que estoy ignorando por teléfono. Y se me olvidó, ofrezco una disculpa, se me olvidó quitar el ruido antes de entrar aquí a cabina. Tienes toda la razón, el cover es, bueno, cover y arte es por Ivan Rice. Exactamente. Ofrezco una disculpa antes de que empiecen. No. ¡Ay! Es Rice, ahí sí Ivan tengo Rice, Ivan Rice. ¿Por qué? Porque es brasileño. Sí, es Ivan. Entonces dice Ivan Reis. Ivan Reis, sí, es o Ivan sea, en pocas palabras debe ser Ivan Reyes, Reyes. Para los cuates. Algo así por el o estilo. O algo por el estilo. Algo seguramente algún fanático que no tenemos muchos, ¿verdad? Ahí sí de Brasil, ¿verdad? Sí, no en Brasil. Ahí sí no. La banda brasileña como que no fala con nosotros. Exactamente, ¿no? Exactamente no. Porque al Puma sí le gusta falar con la banda. Así sí. Que quien quiera, el Puma se alquila barato y fala con quien sea. Ya sabía yo que era así de sucio. Ya sabía yo que era así de sucio el güey. Pero ofrezco una disculpa porque ya es que de repente se me ponen medio ponquetos de que, ay, nada más nos dicen para Pero es un error, ¿no? Entonces, eso sí. El error es, nunca debió de haber salido el logo como tal. Exactamente. Debía haber sido el Pues probablemente el que traía Siniestro, ¿no? Efectivamente. El de los Yellow. Efectivamente, el de los Siniestro Corps. El de los Siniestro que Corps. Que es el que ya lo hizo propio por fin. Suyo de él. Sí, yo lo vi, lo último que vi es que lo partieron a la mitad y después se reconstruyó, sí, saliendo con un chichicuilote atrás. Tal cual. O algo por el estilo, una especie de quimera. Y la verdad no he leído el número 8, así que la neta... ¡Regrésate! ¿Les digo quién regresa? ¡Ah, dilo, hombre! Y... ya todo el mundo lo sabe para estas fechas, menos yo. No, y de hecho, aquí hay algo interesante, porque ¿se acuerdan que en una ocasión estuvimos platicando acerca de lo que era Birds of Prey, el upcoming Birds of Prey? Que había dos figuras misteriosas. Ah, ¿ya se sabe quiénes son? Ya, y aún así la tiene, la otra no. Bueno, supongo que no le atinaste a la encapotada. No es la... ¿Es de ahí él? Estuvo... Exactamente. ¿Quién es? Bueno, a la que sí la atiné fue a Dove. Yo creo que lo que viene ya es lógico. ¿Quién? Hawk. Efectivamente. Es Hawk and Dove. La nueva versión de las dos. No. Es la antigua. Es Hank Hall. Ajá. Que revive en Blackest Night 8. Ajá. Pero Dove entonces sí no es. Y Dove es Don Hall. No Don. Down, la es chica. La misma que fue cuando que estaba Armageddon. A ver, no. Ahí sí, ilústrame. Yo, pobre Marvelita, necesita algo de, sí, de interés. Porque la neta, Hawk and Dove, para mí son dos personajes entre los otros 50,000 que me vienen valiendo tres reverendos pepinos. Pero yo sé que tú les tienes un cariño especial. A esa serie, a esa pareja en particular, sí, porque cuando eran, que salen en Brave and the Bold. Que era un hombre y una mujer, ¿no? No, la pareja original eran dos hermanos. Hank Hall y Don Hall. ¿Eran hombre-hombre? Hombre-hombre. Originales eran hombre-hombre. Ok. Ajá. En Crisis on Infinite Earths, The Shadow Beings, matan a Don Hall. Y automáticamente aparece Dawn Hall. Ajá. Dawn Granger, perdón. Dawn Granger. Sí, se me olvida. Dawn Granger. El muerto es el que resulta ser después Extant, Monarch y todo el desmadre. Exactamente. La porquería esa. Uh-huh. Lo habían dejado muerto. No, güey, porque cuando lo estaban cuando salió la miniserie. Ajá. Bueno, no fue una miniserie. Bueno, primero no fue una miniserie de cuatro números hecha por los Kessel. Ah, y por Rob Liefeld. Carl Kessel y Barbara Kessel. En ese entonces todavía Barbara Kessel, antes de que se divorciara. Sí. Ajá. Sí. Entonces, el rollo de todo esto. Y lo dibujaba Rob Liefeld. Rob Liefeld era dibujante nuevo. Sí, aunque nuevo. Usted no lo crea. Y la verdad, esa miniserie son cuatro números, ya está el TP. Altamente recomendada, muy, muy bien escrita, muy bien hecha. De hecho, los Kessel se siguen durante todo el run, son 18 números. Ah, duró año y medio. Que estaba muy, muy bien llevada. El problema que tuvieron Hawk and Dove, ya el hombre y la mujer, es que se les atravesó Armageddon 2001. Y una todos, de las peores historias, ¿verdad? Bloodlines. No, o sea, Bloodlines dije una peor, de las peores. Ah, sí. El problema no, no es la peor, caray. Es que el concepto estaba bien. La premisa era buena. Un superhéroe que se vuelve villano en un futuro. ¿Por qué? Porque ya estaba harto de cómo los superhéroes no resolvían los problemas. ¿Qué es lo que hace Monarch? Pues simplemente se quita los guantes y ¿saben qué? Pues con la pena vamos. ¿Cuál es la mejor forma de erradicar a los villanos? Matándolos. Y a los superhéroes. ¿Todos los villanos? A todos los villanos. O haciéndolos que tengan un pánico impactante y matamos el mito de los superhéroes. Si no hay superhéroes, y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Que originalmente, y eso lo vimos en Infinite Crisis, originalmente Monarch no iba a ser Hawk, no iba a ser Hank Hall, iba a ser el Cappy Atom, Captain Atom. Él okay. iba a ser. Se empezó a fugar la información y dijeron, no, ya nos quemaron el final. Así, ya nos quemaron el final. ¿Qué hacemos? Como ha pasado ¿qué hacemos? En muchísimas, en muchísimas series últimamente, y eso hay que añadirlo, ha sido un problema de toda esta comunicación exagerada que hay, los reviews que se hacen previos al release del cómic, que les dan el cómic a muchas personas para hacer su para review, sí, exactamente. Como dos o tres semanas antes de que salga el mercado, se filtra la información y queman bastante de los argumentos, ¿no? Y aparte la misma fuga dentro de las mismas empresas. Que a lo mejor en muchas ocasiones no hay mayor problema, ¿no? Porque son ongoings o cosas así por el estilo. Pero este era un evento que iba a ser un evento muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, no, güey. O sea, tenemos que darle un twist porque si no ya nadie nos va a comprar. Recordemos que no fue una miniserie. Esto fue un evento de verano. Fueron los anuales en DC Comics en 1991. Oye, ahí digo, me gustaría ahondar después en el tema. Uh-huh. Digo, antes de irnos a corte. Ahí hay un punto muy interesante a mi gusto. Es qué tanto, si sabes qué va a pasar, influye en que la gente deja de comprar un cómic. Bastante. Bueno, lo platicamos después. Lo platicamos porque está interesante. Termino, hay series. Termino de contarte esto sí, de Armageddon sí, y todo el rollo. No, terminas el rollo de explicar lo de Hawk and Dove. Ajá. Y abordamos este tema porque me está agrada ahí. Bastante. Digo. Está interesante. Me agrada bastantemente. Bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando así tal cual como se escucha destripando@quietloudfm.com. Quiero agradecer porque no presenté al Martian Marshmallow, el mismísimo detective mareado, que hoy sí anda en modalidad Transformer poniendo en modalidad Thundercat. Ah, entonces alarga el sí, corte, alarga. Aguanta, el corte. Puma. Fíjate, no. Hasta blanco está sudando. Está en modalidad Thundercat poniendo carita de león. Nos vamos a un corte sí, con qué y nos las vamos. Las garritas así sí, abriéndolas sí. y cerrándolas. Esto es Quiet Loud FM destripando, caray. Ya. Vamos por a corte. Corte vámonos. Puma, ándale al baño, ya. Al baño. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando los monitos a tus oídos, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Que todo eso no lo dije porque Spoiler Kid me arruinó la sorpresa de la entrada. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial. ¿Por qué no puedes empezar así los programas? Callado, güey. ¿Por qué? A ver, no puedo presentar yo a la banda porque luego me spoileas. ¿Qué crees que porque viene ya eres don Ricardo, don Cico? No, shock value. Man. Es algo de mal gusto que genera el... ¡Ah, ya entró ese idiota otra vez! No, bueno, como ya escucharon, somos dos terceras partes del equipo secuencial. El tío Gamborimbo no debe tardar en llegar. O probablemente sí. Digo general, o probablemente sí, sí tarde en llegar, efectivamente. El tráfico está muy... Está de la burga. Dos partidos en la zona metropolitana. Malditos pamboleros, fútbol. I hope all you die. Y aparte de todo, digo, en nuestra defensa de por qué de repente empezamos tarde y todo. En primera, porque damos chance que la banda... Se junte familiarmente ay, a oír el programa. El programa, sí. Así, alrededor de la computadora. Ay, sí, cómo no. Exacto. Segunda, la neta, el carnalito acá está todo el día transmitiendo y pues ya está medio cansado y traqueteado a esa hora. No, güey, así me veo de jodido siempre. No, yo creí que era eso. Tercero, por ejemplo, yo vengo desde Las Lomas. Uh-huh. O sea, para quien no sepa dónde está eso, pues está como aproximadamente una hora de camino. Está lejecitos con el trafiquito. Sí. Y aparte de todo, pues con todas las sorpresitas que hay en esta Ciudad de México, ¿no? Y también el otro. Yes. Y el Travel Time Kit sí, viene de una dimensión lejana, ¿no? Pero la más, güey. La más lejana, güey. Entonces, Quantum Kit por ahí debe de llegar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el punto es que ya estamos aquí, ¿no? Sí. Oye, estábamos hablando antes de irnos a corte, porque antes de dispersarnos. Ah, bueno, está bien. ¿Saludos primero? O saludos a David, ¿no? Ah, hay varios saludos. ¿Hay varios? Ah, mira, qué bueno que la banda ya se deja escuchar más. No, en realidad no. Pero no sé. Los ignoraremos democráticamente. Democráticamente, pero bueno. Tan arbitrario como soy yo, he decidido ignorar a todo mundo. No, de entrada un saludo al buen profesor C, el buen David Jiménez. Que, bueno, Méndez Jiménez, que dice que tiene una pequeña roedora religiosa, o sea, una fe de ratas. Sus chistes son a ver, muy malos. Otra vez, porque... Sí, dice, solo para una pequeña roedora religiosa, o sea, fe de ratas. Muy malo su chiste. Pero si tomas en cuenta que me escribió más en un correo de lo que habló en dos programas, se le pasa y se le agradece. De perdida, en el primero, porque según me dijo Tobalín, hablé con él y dice que en el primero como que le daba miedo el micrófono. Y en el segundo ya le quitaba el micrófono. Yo lo veo muy acostumbrado al micro del profe C, ¿eh? Se me dio durísimo, güey. Bueno, el punto de todo esto es que erróneamente dijo que Rarotonga era de Manelik de la Parra. Manelik de la Parra. Ah, el David. Exactamente. Cuando lo correcto es que su autoría es de Guillermo de la Parra. Por otro lado, obviamente... Ahí encantaba a todos los que llegaba y todo el relajo. No, les encantaba a todos los que llegaban. Pero Rarotonga sí existe. Uh-huh. Y es una isla que pertenece a las Islas Cook. Es la más grande de todas esas islas. ¡Wow! ¡Oh! No podía yo dormir. Punto de todo esto. Pues si te bailara Rarotonga encima, pues igual y no... La situación. ¿Qué es lo que pasa? Ajá, que Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que Quantum pasa con Kid todo llegó? Esto? Ya llegó Quantum Kid. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que en Blackest Night 8, Hank Hall revive. Es de los que traen de regreso a la vida. Y por eso aparece en Birds of Prey. Así okay. Fácil, rápido y sencillo. Y ya llegó el mismísimo tío Gamborim. Él no trae su teléfono y el mío lo alcancé a poner en silent. Mi celular de viaje. Ajá. Bueno, me fue sustraído. Sí, en Estados Unidos se cuecen habas. Sí, le dieron vajilla. ¡Hola, rateros! ¡Devuélvanmelo! El del trabajo. Gracias a Dios. Y yo, sinceramente, por primera vez en mi vida decidí actuar como persona decente y poner mi teléfono en silencio. Entonces no oí cuando me llegó tu mensaje. Es que leyó un mensaje que decía... Voy saliendo, entonces te echábamos a las 9:04 y dijimos, no, de ahí a que llega ya no tiene como dos horas, güey. No, ya lo acabé. Totalmente. Y bueno, estamos de regreso aquí en la triple. El mundo del cómic con Hawk and Dove. No. Tiene sus cosas chidas, sí. Pero nadie tiembla, ¿eh? No. No, simplemente estaba explicando lo que era la cuestión de quiénes fueron los que regresaron en Blackest Night. Que aparece en Birds of Prey, que ya lo revelaron. De hecho, lo estuvimos platicando es que nosotros el día lunes. Que no he leído el final de Blackest Night. No, hay pero bastante más gente, está sí. La neta. Sí, y las primeras cuatro páginas de Brightest Day están mejor. No he visto el preview. Sí, yo ya lo vi, está. De hecho, es el cero, no es el número uno. Es el ¿Echamos cero. La discusión de Blackest Night la siguiente semana? Pues qué otra, güey, porque ni modo que te lo queme ahorita. Sí, pero yo sí, güey, para que vea qué se siente. Bueno, el punto de todo esto es que. Dentro de los personajes que reviven al final de... No les voy a decir todos, no les voy a dar la lista. En Blackest Night 8 está Hawk. Que de hecho llega así con una... Es la primera vez que se puede quitar la máscara. No se podía quitar la máscara. Y está con una duda existencial, así de que... ¿Qué hago con la vida? Es que yo debo todo después de todo... Hank Hall ya se había quitado la máscara. No, nunca se había quitado la máscara. Sí. No, nunca se había quitado la máscara. No nunca, estoy seguro, nunca. ¿Eh? Yo tendré sí. Que checar el dato. Yo sí, y nunca. Y no eres tan fidedigno en tu información. Créeme no. Que sí. No olvidemos que según tú, ¿quién sería el Capitán América? Sí, ¿quién seguiría siendo el Capitán América? El de hace... Matt Salinger acaba de ser casteado como el Capitán sí, América. No, sí, no, güey. No era así. Salinger. No era así. Que por cierto, ya tenemos... Probable Peggy director. Carter. ¿Quién es Peggy Carter? Le acaban de decir, la neta, mira, yo desconozco a la actriz, ahorita te digo quién es, pero ya es oficial. Ya la castearon. Y para lo que tú decías, Peggy Carter, si ya escogieron una Peggy Carter y es el interés amoroso, te la pelaste y toda la historia es en la Segunda Guerra Mundial. Y va a terminar con el icing. Pues el siempre América. Dijimos eso. No, sabías que tenía que ser tocado el Capitán América en el Modern Age, porque no te latía que empezara Avengers deshielando al Capitán América. Yo creo que ahí va a acabar. Yo creo que lo platicaste con alguien más, porque siempre te dije, eso va a pasar, eso va a ser la historia. De hecho, sí, güey. Ok, ok. De hecho, o es sí. Este soquete, no. O ya no sé. No, no. Ha de haber sido con el charro negro, ¿cómo se llama? El charro amarillo. El charro vengador. No. Con alguien más lo has de haber platicado, güey. Pues no, lo que estábamos diciendo, güey. O sea, lo lógico es eso, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces está muy chido la cuestión de cómo termina Black Knight. Porque si traen personajes, digo, no, el universo DC no va a cambiar ni nada así por el estilo. No. De hecho, regresan a muchos personajes chidos. O sea, digo, lo único que me interesa es el status quo que queda tal cual. Efectivamente. Quitando pues, un cambio de vestimenta por ahí. Sí, pero bueno, lo, ya regresan. No me lo quemen y ya lo platicamos. No, si te lo quemas, güey, para que no. Que se siente, cabrón. Peggy Carter es, nada más digo para no perder, es la chica de la liberación francesa, que es la relación romántica de Steve Rogers en la guerra. Él tenía una novia antes, lo que se manejó también en América, ¿no? Sí, a pesar de ser el Weakling. Y Joe Johnston, antes de que... Sí, es Joe Johnston, ¿verdad? Sí, Joe Johnston es el que... El director dice que el casting de Chris Evans pues va a tener dos etapas, como digo, cualquiera lo sabe. El Weakling. Ajá. O el frailty, el frágil Steve Rogers, y el epítome del cuerpo humano que representa el Capitán América, ¿no? De un ser humano. Ya cualquier cosa pueden hacer con CGI. Sí. Señores, o sea, si el traje de Green Lantern al parecer CGI, va a ser, ¿no? Puro CGI. Que a mí no me parece, hay quien se queja, pero a mí no me parece una mala decisión. Green Lantern no trae ropa. No trae un trajecito de spandex, ni trae una armadura, ni trae un traje de piel. No, sí trae una armadura. Kyle Rayner. No. No. Bueno, el traje siempre es hecho. La antifaz sí era metálico, ¿no? Así como. No, era el efecto. Está hecho. Está actual, lo estoy contemplando. Ok. El punto de todo esto es que, efectivamente, todo lo que van a ver en Green Lantern... hay una fotografía que sí, efectivamente, sale Ryan Reynolds con un traje de Green Lantern. Pero no es photoshopeada. Pero era para ver cómo podría verse con él. ¿Tú estabas ahí cuando lo tomaron? Porque ya las... No, ya, es lo que te digo, la aseveración. No. Para mí que era photoshopeado. Y era parte de... Acuérdate que cuando hacen diseños de vestuario, hacen muchas pruebas y photoshopean una foto del actor. Sí. Yo me quedé que no ha salido todavía el oficial. No ha salido una foto oficial. Pero han salido varias versiones de cómo se puede ver. Fíjate que yo no he visto ninguna. Ninguna he visto. Mándame. Sí, de hecho, manda el link, maldito. No, a ver. Dime ahorita, más bien, y pásamelo... Pásale. Mi teléfono de alta tecnología lo puedo observar. Señora, de pasarte nada. Pero bueno, ya sigue hablando. Pero si ya me lo has dado antes. La información. Que ojo con el micrófono verde, porque Armando se escucha como si estuviera en el baño. No es el efecto de Armando. Porque es que estoy echando un cacomistle. Sí. No, ese fue el Puma. Okay. También. ¿También ya viste los teasers de X-Men? Interesantes, raros. Muy raros, o sea. Pero puede ser como el Marvel Age que estuvieron publicando imágenes, si se acuerdan muy bien, de un Avenger y uno que no lo era. Y en el Heroic Age se veían varios personajes que al final resultaron sí ser Secret Avengers. Ya todos eran, sí, pero todos eran Avengers. Eran casi todos los Secret Avengers. ¿Pero quién detrás? Era Valkyria, ¿te acuerdas de la chava? Sí. Que no sé, si era Valkyria. Valkyria la atinamos, si era la bestia. No le atinamos, fue un escrutinio y fue analizada esa imagen. Cállate, por favor. Okay. El chiste de que le atinamos. Sí, la atinamos, la verdad sí. La bestia también. Sí. ¿Cómo era de esperarse? War Machine. Como se veía, ese era muy evidente. Y también hay otro War que ya Machine revelaron. Viene por, también por la inercia de Iron Man 2, ¿no? Quiero pensar. Sí, por supuesto. Y hay otro, ¿no? Por ahí, que ya revelaron. Pero bueno, eso ya es tema de otro. Antes de que nos terminemos de desviar, concluye tu Speed Force de hoy. No, ya yo ya acabé, güey. ¿Ibas tocando, tú? Íbamos a tocar un tema así ligeramente. Porque... en el tema de Hawk and Dove, lo único interesante que pasó es que se quemó la revelación de quién iba a ser el villano para Armageddon. Ajá. Entonces tuvieron que cambiarlo y aprovecharon la muerte de Hawk, ¿no? Sí. Es correcto. Entonces, lo que decíamos es qué tanto influye realmente. No tanto aprovecharon la muerte de Hawk, ventas... aprovecharon que Hawk era un personaje pitero que no tenía mayor relevancia. No se lo digas así de feo y de frente, caray. No, sí, sí lo era. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. De hecho, la otra trivia que les habíamos dicho, Hawk and Dove es creación de Steve Ditko. Exactamente. Indeed. Correcto. Y originalmente... Que no nada más escribió un número. Y salió un... Era tan pitero Hawk que dijo, ahí muere. Corrígeme si estoy mal, era era Brave and Bold, ¿no? En donde sale en la primera presión. Showcase 75. Ah, ok. Entonces, la onda de todo esto es que, de hecho, ahí trataban es que las voces que nos dieron poderes, cuando en realidad eran o Lord of Order y Lord of Caves. Ya, eso es todo lo que tengo que decir ya de Hawk and Dove. No más. Que va a estar muy chido porque hacen buena pareja. Ya están en Birds of Prey. Que fíjate que la alineación de Birds of Prey, como lo estábamos platicando, ahora que ya vimos que está Hawk, se me hace extraña. Como que siempre estábamos acostumbrados a ver en Birds of Prey un lineup de puras mujeres. Lady sí. Blackhawk, obviamente Huntress, Catwoman estuvo por ahí. Lady Shiva apareció también en una vez, ¿no? Misma Cheshire alguna vez Cheshire apareció. Cheshire también. Obviamente estamos hablando de Barbara Gordon, de Oracle. ¿Quién más estuvo por ahí? Ha habido Black Canary, evidentemente, sí, obviamente. Que las originales son Oracle y Black Canary. Oye, y antes de que se me olvide, digo, perdón por interrumpir, ya saben que ni el caso, pero el CGI de Green Lantern es basado en el diseño de Ivan Reis. ¿Sí? ¿Dónde lo viste eso? Sí, eso ¿sabes quién lo dijo? Un estúpido que se llama Jeff Jones. Ah, ese güey no sabe nada. Es como. Sí, yo sé que no habla, sabe nada, wey. Pero es bueno, creo que tiene algo de influencia en eso de los medios y le ligue con este. Con DC Comics, ¿no? Efectivamente. Que creo que es su función primordial, ¿no? Ahora, tener este Jeff Jones. Yo insisto y pregunto: ¿alguien me podría decir que también está Flash? Barry Allen. Si me dejas que lo compre. No. Lo lea, ¿no? Te ¿no? lo plat... No, no salió. Salió el Flash Secret Files. El Secret Files está muy bueno. Sí, está muy bueno. Porque muy bueno. Aquí hay algo. ¿De qué trata ver el Secret Files? A ver, platícame. Un poquito ¿Nunca es. Me ha antojado leer un Secret Files. ¿Por qué debo de leer un Secret Files? Pues la neta, si no quieres, no lo leas, fíjate. Total, güey. Neta, ¿qué expone un Secret Files? No, este estuvo bueno. Te presenta el Secret Files regularmente perfiles de diferentes personajes que se verán involucrados en el futuro inmediato del personaje. Hay algunos datos curiosos como Secret Files en los que aparecen el perfil de personajes que nunca salen en los cómics. Por ahí les voy a mandar. Les recomiendo el primer Batman Villain Secret Files. Nunca salió un personaje, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿De qué nunca salió? Ah, sí, su única aparición es en el Secret Files. Sí, al parecer el escritor se fue porque también... Oye, lo que te planteaban, una historia del acertijo, ¿nunca pasó? ¿Nunca pasó? No, nunca pasó. Así de sencillo. Sí, el Batman Villain Secret Files 1, se ve que lo que se platicó no pasó. Y hay un personaje que nunca apareció, que incluso el personaje aparece en la portada de ese Secret Files. Bueno, en general el Flash trae de repente algunas historias. Y nada más para que te orgasmes, ¿no has hablado de la nueva serie confirmada de Neal Adams? No, no la hemos mencionado, pero evidente. Mira, la va a escribir. Orgasméate. La va a escribir Neal Adams, lo cual es. La va a dibujar. Me da algo de nerviosismo, porque sabemos que estos creadores legendarios, cuando les da por escribir, luego. Da nerviosismo, pero fíjate que estaba viendo una entrevista con Neal Adams y él mismo dice, no saben lo que he trabajado yo. Yo coploteé en X-Men. Sí, es correcto. Yo coploteé en Batman. Yo coploteé en qué otro trabajo tuvo así de los primeros. Era uno que no tenía créditos como John Byrne. Pero sin intervenía. Exacto. Si él comenta eso que él. Entonces eso nos da un poquito de un poquito de esperanza, ¿no? Podría ser o decirse. ¿De qué hablan, perdón? Perdón. ¿De qué hablan? Sigue pensando en Hawk and Dove, tú. Tú sigue. ¿Cuánto tiempo falta para el corte, Puma? Okay. Pero mira, de entrada son 12 números con Batman dibujado por Neal Adams. Genial. ¿Qué más? Ya, o sea, ¿qué más? Estás hablando ¿qué más ya, ¿no? ¿Qué más? O sea, ya con eso es garantía de... ¿Con que la historia sea una porquería? No importa. No me importa. Genial. Sí, sigue siendo el dibujo de Neil Adams y son 12 números. Es nada más la persona que además definió probablemente Batman moderno. No, sí, probablemente. Lo definió. Lo definió. Sí. Y definió en buena medida la forma en la que se dibujan los cómics modernos. Modernos. De hecho, sí. En buena medida. Hecho, tal sí. vez el que le sigue en nivel de influencia, bueno, más bien el que le sigue históricamente, en siendo una fuerza creativa, estipulando un. No, en general en cómics. Posiblemente sería Jim Lee, el artista más influyente históricamente después de Neil Adams. Alguien que influye en la forma en la que se hacen, en la que se dibujan los cómics. Posiblemente es Jim Lee. Estamos hablando de Jack Kirby. Obviamente, Jack Kirby es el rey, sí. Ahí salió todo. Steranko, probablemente. Ditko. Estamos hablando. Yo creo que en diseño, no en dibujo. No. Ojo. Sí, ojo, ojo. Todas las aplicaciones, recordemos que Buscema, que Steranko, perdón, era el que empezó a poner las fotografías. Exactamente. Con los dibujos montados. Que es lo que quiso hacer mucho Neil Adams. Neil Adams fue el tal vez el primer artista que sus modelos eran considerablemente realistas o anatómicamente correctos dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Eso sí, siempre envueltos de un enorme melodramatismo, porque siempre las posiciones de los héroes eran totalmente melodramáticas, como deben de ser, amigos, pero no eran caricaturas exageradas o distorsionadas. Eso sí. Y sí, definitivamente antes de él, el hombre más influyente es evidentemente Jack Kirby, ¿no? Un hombre que... El rey. O sea, sí. De hecho... Y si la nos vamos atrás, yo creo que sería Will Eisner, sí, el hombre que define cómo... los hombres que van definiendo cómo se hacen los cómics, ¿no? Por ahí alguna vez... O sea, nos estamos saltando leyendas. Es exacto. Van a decir, y Kurt Swan, y Kurt Swan. Y Kurt Swan. Kurt Swan lo único... Bray Fogel, perdón. No, yo se le pego a este güey, nada más llega y... Dibujante de Archie. De Bray Fogel. Así es. De las dos series que creímos que no iban a tener tanto éxito a pasar de ser el arco de Uslan. Uh-huh. De la realidad alterna de me caso con Verónica, me caso con Betty. Ahora hacen un spin-off debido al éxito comercial que hubo. Y es la vida de casado de Archie con Verónica. Y la vida de casado de Archie con Betty. Con Betty. Y las dos dibujadas por Bray Fogel. Que excelente. Que lo merece. Que es raro, ¿no? La verdad, ¿no? Archie por Bray Fogel, ¿te lo imaginabas antes? No, pero me da gusto. Además, con Michael Uslan. Que sabemos padrino, por cierto, de la sí claro o sea. Norm Bray Fogel, pero además Michael Uslan, un hombre muy mucho más influyente de lo que nosotros creemos en el mundo del cómic. Es la primera persona que dio un curso certificado en una universidad acerca de cómics fue Michael Uslan, productor de todas las películas de Batman, desde la primera de Tim Burton hasta Dark Knight, productor de Spirit, productor de varias otras películas, escritor de cómics. ¿De Spirit? Es buena. Está entretenida. No, es mala, pero es mala. Es muy mala, pero... Si no conoces al Spirit, es buena. No. Si te gusta el cine, es mala. Mala. Si te gusta el cine, es mala. Si te gusta el Spirit. Ligero criterio de cine. Espérame, es mala. Sí. Si te gusta el Spirit, es pésima. ¿Sí? Si te gusta Frank Miller, está para vomitarlo y patearlo. Pero si no conoces nada de esto, te entretiene. No es para ir a ver al cine. Es así como que la pasan un domingo y te la avientas. Está chida. No. Sí. Pero, El productor de Catwoman, Soul Kicker, Soul Keeper. No, está mal armada. Porque no hay. No es tan mala, no sí, respeta. Yo estoy de acuerdo. No es tan mala como parece como película. Sí. Es una mala adaptación de Hellblazer. Exactamente. Pero que yo he dicho, no es mala la película. Una historia de violencia, siempre he dicho. Es una pésima adaptación del cómic. Como la mayoría. Como película funciona. Como la mayoría de los cómics son una pésima adaptación. Que a ver, dime que no. De hecho, la mayoría... para la gente que no lo entienda todavía, Batman Begins, es que es año 1. No, no es año 1. Tiene muchas cosas de año 1. Sin embargo, no es totalmente una adaptación. No, no es. Creo que las únicas dos que realmente son adaptación netas del cómic son Sin City. Ajá. Y 300. 300 es una sí. traslación. Y, igual que Sin City, güey. Yo le voy más a traslación a Sin City que a 300. No, 300 yo creo que está más. 300 claro. todavía las le. No. Son casi iguales. 300 le, todavía complementan la historia. La parte de la reina no aparece, en. Tienes toda la razón. El tienes toda la razón. Eso tienes toda la este, razón. En cambio, y en Sin City es literal. Y también son las viñetas. No, cual, sí, no, porque Jessica Alba no sale en topless. Que es Nancy Kerrigan. Te la mató. No sale, entonces con la pena. Es casi tan blasfemo como la parte de la reina para cualquier perfección. Efectivamente. Sí, chale, consíguense una vida. Pero. No, pues si desde que traemos iPhone, güey, ni quien los. Vamos a seguir platicando. Sí, pero, que él sigue checando sus correos que no lo dejan checar en la oficina. Claro, sí, güey, pero entonces, la cuestión de todo esto es que, efectivamente, hay muchos dibujantes que han definido el cómic moderno. En mucho tiempo se habló de un John Byrne. John Byrne también cambió mucho. Sin embargo, fíjate, hay un clon muy interesante, o que pretendió ser un clon. Recordemos que los 90s fue la época de los cloncitos dibujantes. ¿Por qué? Porque estaba John Byrne y Dan Jurgens es un cuasi clon de John Byrne, mezclando un poquito el estilo con cierta gente de DC, ¿no? Está, por ejemplo, Jim Lee, que tuvo cantidad de. ¿Qué clon te gusta, güey? No, Jim Lee a la fecha tiene la fecha. Cientos de clones. Pero por eso yo Travis creo Charest que y todo eso, que no recuerdo. Travis Charest empezó como un en el anual de Flash todos. Empezó como un Bill clon de Jim mundo, Lee. O sea, Deodato, Yo creo que después de Neil Adams el personaje, o sea, alguien que marca un parteaguas en el estilo, en el lenguaje de hacer cómics de superhéroes, uh-huh. es Jim Lee. Por ahí también estuvo por encima de Todd McFarlane, que también tuvo muchos clones. Por encima, no demeritas la calidad de otras personas como un mismo Frank Miller que revolucionó, sí, pero en otro sentido. No fue Alex Todd, que probablemente exacto. es un ícono. Un mismo Alex Ross. Alex Ross también es influenciado. A mí alguien me dice Scott J. Campbell y yo lo pateo, ¿eh? Sí. Pero también, o sea, tiene su aportación. Sí. Pero así como que revolucionó. A mí no me gusta Campbell, pero a mí tiene. Tampoco me gustan sus portadas de repente. No. Pero tiene. Danger Girl, ¿qué, güey? Popman. No, las portadas de Spider-Man estuvieron muy chidas. Sí, hizo unas, las últimas que hizo. Seguimos comentando mucho. Después de un corte, te recuerdo. Sí, somos música de fondo el día de hoy. Te recuerdo que estamos en www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el mismísimo Martian Marshmallow, creo que está ignorando banda. ¿Ya está ignorando banda o ya va a empezar? quietloudfm@hotmail.com. ¿Ya nos va a pelar? Pues parece que sí. Ya. Eso, caramba. Decidió salirse de la revolcada de arena blanca. Para poner la atención al monitor Duty, ¿con qué nos vamos, Pumancus? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con musiquita alegre, sí, cómo no, por cortesía del Pumancus. Esto es Destripando, vamos, venimos. ¿Ya viste que ya anunciaron el Batwoman? Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros somos totalmente el equipo secuencial. El buen Zico, Don Zico, perdón. Clarky, Nightboy, el Pumancus. Para ti, tú eres el único que no eres Don ahorita. Ha sido muchas veces. ¿Cómo te explico? Sí. El punto de todo esto es que estamos de regreso. Estábamos comentando antes de irnos al corte los dibujantes que han definido ciertas épocas dentro del cómic. En particular estamos hablando de los clones, más bien, que salieron en esa época. George Pérez es Dios, no te metas con George Pérez, güey. Sí, George Pérez. ¿Y tiene un clon? Phil Jiménez. No, sí. tiene varios, ¿eh? No, y si lo dices al micro, yo creo que te oye más la gente. Sí, tiene sí. varios. Tiene varios. Ok. Pero yo creo que el único que le iguala la cantidad absurda e ilógica de detalles a George Pérez es Phil Jiménez. En ese aspecto. Yo o sea, creo que sí, ¿eh? Sí. O sea, está enfermo Phil Jiménez. Está enfermo realmente. Como escritor, que no lo intente. Que gracias que no escriba Phil Jiménez, dibuja poca madre. Pero no se me hace tan malo. ¿Viste su Wonder Woman? Sí, leí el Gods of Gotham. Y es muy malo, güey. No. Sí. Está entretenidón. Se ve que no es un escritor experimentado, pero no es está tan dibujante. Malo. Ajá. Te digo, por ejemplo, todo lo que fue. Travis Charest, yo creo que es el que ha tenido la mejor evolución en cuestión de dibujo. Porque de ser un clon de Jim Lee, digo, el único problema es que ya también es como onda madureira. Cada 6 meses entrega su trabajo. No, ni siquiera 6 meses. ¿Qué es Travis Charest? ¿Las portadas de Travis Wildcat? Travis Charest ha sido el único, volumen 3 de Wildcat. Es el único dibujante que no acabó un contrato en Europa. ¿Cómo crees, güey? Tardando los álbums. Sí. En salir lo que tarda. Le rescindieron el contrato por exagerar en el detalle. Él mismo dice que exageró tanto en el detalle, uh-huh, que no avanzaba. No, es que está absurdo. Pero es como dicen muy bien cuando trabajas, ¿no? Llegas a la inoperancia. Totalmente. Totalmente. Y eso no es bueno. No es bueno. Pues es peor porque nunca nadie ve tu trabajo, porque es tan lento, tan detallado. No, es poco profesional también hacer eso. Debes mantener un alto nivel de calidad, pero debes cumplir con entregas, punto. Sí, ese es el nombre del juego, ¿no? Y lo que ya comentamos alguna vez, es cierto que Frank Miller llega a hacer ese tipo de cosas, pero Frank Miller se recetó años entregando scripts y dibujos mensuales. Muy buenos. Digo, para recordarlo, yo creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, no sé tú, mi querido Rick, Year One es así como que Year One y Dark Knight Returns son las dos cosas que, a mi gusto, independientemente de su ongoing en Sin City, es lo que define la calidad de Frank Miller. Que también yo... No, Daredevil. ¿Daredevil? ¿Tú crees que Daredevil? Que sí. ¿El Born Again? El Born Again tiene una... Yo creo que sí, como escritor... No lo contratan en Batman, así de sencillo. Sí, se lo trae... Así de rápido, es Marvel, ¿a quién le importa? Es Daredevil, no, ¿a quién le importa? Daredevil, pero no... Ese Man Without Fear lo tiene que leer. Todo. El Man Without Fear, sí. No, y evidentemente, quien vuelve un personaje relevante a Daredevil... Es Frank Miller. Sí, obviamente. Bueno, así como que relevante... Sí. Lo pasa de D a C. No para el universo Daredevil, no. Pero sí es un personaje relevante, ¿no? Como siempre hemos dicho, que probablemente sea el personaje B más reconocido. Sí, yo creo que sí. Que por cierto, ya dijeron que sí hay reboot, ¿verdad? De Daredevil. ¿Tú qué sabes de esas cosas? Pues, algo se ha dicho diciendo, que no parece. Y hay varios rumores. Espérate, ya parece que lanzan película de Lone Ranger. Estaría muy la de chido, Lone Ranger la anunciaron desde hace mucho. La de Conan, por desgracia, no le veo nada bueno. Y eso que yo soy. Pero la de Lone Ranger hace aproximadamente año y medio o dos años, cuando Disney hizo una importante presentación. Apareció Johnny Depp vestido de el Capitán Jack Sparrow con un antifaz como el del... Ahí se anunció que iba a haber un Piratas del Caribe 4, la cual ya están filmando. Qué decepción de película, ¿eh? Qué decepción de serie, arrancó espectacular. A mí me encanta la primera y de ahí no tiene madre. Cada una va bajando pa abajo. Abismalmente, ¿eh? O sea, la segunda todavía dices en esta renovada y la tercera dices qué les en esta renovaron en buena medida el equipo creativo. A ver qué pasa, ¿no? Ya no salen. Es más, va a ser Penélope Cruz quien es la protagonista femenina. ¿De quién? De Piratas del Caribe 4. ¿Por qué, güey? Y la misma cara sigue. ¿Por qué, güey? Pues probablemente tenga más cara de bucanera que Keira Knightley. Sí. Es que Keira Knightley. Pero ahí mismo anunciaron Lone Ranger, pero Johnny Depp no va a ser el Lone Ranger. Él va a ser Tonto. Conocido para la bandera pueblerina como Toro. Sí. Tonto. Él va a ser Tonto. ¿Quién? Tonto. Johnny Depp. ¿Eh? Johnny Juanito, Depp va a ser Tonto. Juanito Profundo es Tonto. Oh, okay. Sí, como dice Clarky. Es estúpido y ha hecho papeles autistas, pero sí. Como dice Clarky, para toda la raza, Toro. Para toda la raza latina, pues Toro. Exactamente. Y el llanero con solitaria. El llanero en efecto. Uh-huh. Entonces, pues está chido. A mí lo que me late de Juanito Profundo, güey, por eso soy su fans. Sí. Que hace puro papel así como que no, güey, ¿por qué haces eso? O sea, y... Se ve bien el maldito. Y lo hace chido. Como en Deadman, güey, en Deadman. Otra vez de intro. Sí, exactamente. Qué hueva de película. Aunque la neta esté tan bien criticada, me da una hueva espantosa. No quiero volverlo a ver de indio. Es correcto. Ni modo. Pero sí, esa ya es oficial. Por ahí hay malos presagios. Dicen que Sony está muy molesta. Está muy. Ya después nos platicarán. Sabemos que nos pueden dar la versión oficial, pero que no está muy complacida con cómo quedó The Green Hornet. Ah, Ay, ay, ay, ¿qué quiere decir eso? Dicen, de entrada, el director Michael Gondry, que es un director de comedia, dicen, en efecto, no sabemos por qué le dimos una película de acción. En efecto, no entendemos por qué Seth Rogen lo dejamos ser el Green Hornet cuando no da el papel. Espera, para nada. ¿Está diciendo Sony? Son rumores, no hay. ¿Ya salió la película? No. No tiene madre eso, o sea, eso puede destruir son la película. Son rumores, ojo, son rumores, evidentemente no es un comunicado oficial de Sony. Imagínate que salga un comunicado oficial. Pero sí comentan que no están del todo complacidos con el Green Hornet. Son rumores. Sí, habrá que confirmar. Habrá que ver. ¿No? Que, ¿cuál es la realidad? No podemos preguntarle a la gente Sony cuál es la versión oficial la en efecto esto, ¿no? Pues sí. Digo, para que no se ande especulando, digo, podemos ir directo. Sí, mejor a frente, que ellos nos aclaren. Nos aclaren, efectivamente. Porque es un rumor que hoy anduvo por ahí circulando ruidosamente. Otro es, ya se había anunciado la película de Lobo y al parecer. ¿Lobo de la Sarnian? Sí. Okay. No. ¿Que la van a echar para atrás? No tanto echarla para atrás, dime pero que sí, como que neta, no. Como que ni al caso ahorita, pero como que no le van a echar tanta la galleta. No tienen por qué echarle galleta ahorita, ¿eh? El lobo de la Sarnia. Fíjate que está con. No recuerdo con quién estaba. Kiss ya pasó de moda. De hecho, no recuerdo bien con quién estaba yo platicando. Que de esa discusión que alguna vez tuvimos de por qué Justice League y Avengers, con todo que son los grupos más importantes de cada universo, no se pueden manejar de la misma manera. Porque, de hecho, ¿por qué Justice League no funcionaría como película mientras que Avengers va a ser, yo considero que va a ser un éxito? Rumor, otro rumor ahora que parecemos, la neta no parecemos destripando. Parecemos corte, güey. No, parecemos corte, güey. No, porque es puro chisme, la neta. Chisme. No. Yo creo que por eso el Burbus ya no viene, güey. Hablando, ¿qué creen? ¿Qué creen? Cuéntamelo todo. No, pues adivinen quién se rumora que va a dirigir Avengers. Josh Whedon. Exactamente. Y también lo leímos, nos mandaste la nota. No fue sorpresa, ¿eh? Lo hubieras intentado con más ahínco. No, tienes que seguir el guión así. Sí, tienes que seguir. No, güey, ¿por qué? ¿Tú crees que no todos saben que Niurka se hace el amor sola? Pero dicen, ¿qué creen? ¿Qué? Güey. Ok. Perdón, güey. A ver, otra vez. ¿Cómo estuvo eso? No, ya, eso tiene que ser. Es en el momento, ¿lo cachas o se te va? El punto de todo esto es que lo que sí, yo creo que sí. Sí. El punto de todo esto es que estamos platicando que sí, que Avengers sí está funcionando. ¿Por qué? Porque están presentando poco a poco a todos los personajes. Lo que se rumoraba de Justice League ha descartado, que ya es un hecho que ahorita está abandonado el proyecto Justice League of America. No. ¿Ya lo retomaron? Toda la semana pasada estaba así como que muerto. No, ni la semana pasada. Jones. Hey, ojo, DC tiene pendiente, ha dicho que este año va a ser el anuncio fuerte acerca de su slate cinematográfico. Está pendiente y viene para una convención, parece. Yo creo que para San Diego lo van a dejar para hacer los anuncios fuertes. Pero no se ha descartado, al contrario, hay muchos rumores al respecto. La que iba a ser George Miller hace algunos años, ese sí fue totalmente descartado ese proyecto. Porque en efecto quieren construir sus propias franquicias. Ya Green Lantern estamos en plena filmación. Uh-huh. Ya Flash sabemos que la está desarrollando directamente Jeff Jones con Warner Brothers. Sabemos que Christopher Nolan es quien va a padrinar el proyecto de un reboot para Superman. Nolan es el que parece que no deja a la Justice de formarse. Pero por ahí hay un rumor interesante al respecto, que ya lo habíamos comentado en algún momento, que posiblemente uno de los grandes intereses que tiene Warner Brothers, porque además ya, aunque no hay un comunicado oficial, ya se ha confirmado por muchos lados que en efecto él va a dirigir una tercera, y lo que él ha dicho es su última entrega de Batman, con la cual él concluye su historia. Su historia, si él dice mi historia concluye con esta tercera parte. Qué bueno. Que una de las intenciones de darle tanto control a Christopher Nolan, además de que es evidentemente alguien que les ha rendido muchos frutos a Warner Brothers, pudiera ser el darle el control hacia un Justice League. me suena a mí también mucho a rumor. La idea, Christopher Nolan siempre ha comentado que él, la idea, Batman lo manejó como un héroe único en su, en dentro de su universo fílmico, que la misma intención tiene para Superman, Superman al eso, parecer. Suena Justice League se oye distante. Exacto. Pero, pues bueno, no, nunca sabemos qué pueda pasar. Algo que creo que va a ser también definitivo, tiene este verano una película importante que es Inception, la que hace con Leonardo DiCaprio, que evidentemente habrá que esperar los resultados. Yo creo que habrá buenos resultados. DiCaprio es una persona que no era mera, muy grata, pero debo de admitir que escoge muy bien sus películas. La película poco a poco ha ido generando cierto momentum, porque dicen la trama es algo complicada de decírtelo en un tráiler o en un avance sin quemarte del todo la historia. Entonces suena interesante el proyecto. Yo creo que la película tendrá bastante éxito, pero también creo que es algo que Warner Brothers está midiendo, porque es muy distinto hacer una película totalmente original a traer ya el respaldo de una franquicia como Batman, ¿no? Entonces habrá que ver por ahí qué resultados hay. Y hablando de otro anuncio relacionado a Sony dejó los derechos o le regresó a Marvel los derechos de Spider-Man en animación, en así televisión. Es. Y hay se acaba de confirmar hoy, el mismo Brian Michael Bendis acaba de anunciar que oficialmente sale una nueva animación, se llama Ultimate Spider-Man, transmitido por Disney. Exacto, y oficialmente dijo Bendis que él no tiene nada que ver y que no tiene idea de por qué se llame Ultimate Spider-Man. Lo que porque sí, el logo que se presenta es el dibujo de Bagley, para en el anuncio que lanzó Marvel, pero por lo que dice el contenido del press release, pareciera una idea medio Brave and the Bold de Spider-Man con algunos otros personajes del universo Marvel, que suena muy bien, a mí me parece excelente y a idea. Marvel, ¿qué más gusto le puede dar que su personaje insignia? Exacto. En el medio televisivo o en el medio visual. En todos los medios, realmente. El gran estandarte de Marvel es Spider-Man, ¿no? Exactamente. Pues el que presente el universo Marvel. Así es. Y bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. ¿Con qué nos vamos, Fumancus? Con The Think Things, Shut Up and Let Me Go. Esto es The Think Things, esto es Shut Up and Let Me Go. Esto es Destripando. Regresamos. Son chidos. Leyenda. Mi querido Zico, es tu empresa. Anda no, y ven. Es que digo, muchos no lo aprecian. Yo he oído varios comentarios despectivos, inclusive. Estoy hablando de Sal Buscema, hermano de John Buscema, que es probablemente uno también de los dibujantes más con más influencia. Creo que sí, el más importante en cuanto al Silver Age sea Carmine Infantino. Pero por mucho, ¿no? Jack Kirby es el rey de los cómics. Y el siguiente gran parte, el que trae los cómics a la era moderna, es propiamente ya Neil Adams, realmente. De hecho, después de Neil Adams. De la cual no se ha ido del todo los cómics, ¿eh? Continúa su influencia, el legado muy presente. Recordemos, y esto es para darle la bienvenida aquí, el Hard Traveling Heroes. En efecto. Ahora sí, ya es que hablando de Neil Adams también ya está confirmado que una vez que concluya Batman Odyssey, lo que va a hacer es un trabajo para Marvel con Wolverine. Está confirmado. Okay. Eso está muy interesante porque, para quienes no se acuerden, lo anterior que había hecho Neil Adams era el Giant Size X-Men, no me acuerdo si el 3 o el 4. Sí, uno de esos. Es donde hizo una historia como de 4 páginas, ¿no? Sí, son como 4 páginas nada más. Que se ve casi, ¿no? Salvaje, que es, sí. Muy peludo, ¿no? Excelente. A mí me encantó. Neil Adams, a mí me encantó. Sí, a mí. Sí, fíjate que los X-Men de Neil Adams, fuera de los piteros trajes, el del ángel en particular. Yo no sé a quién diablo se le ocurre que unas mallas azules. Rojas. Con un jumper amarillo, con tirantes rojos y botas militares. Máscara azul era un buen traje para el ángel. Sí, no, el de la Bestia estaba muy chido, muy muy parecido al Jumper original. El de Cyclops, pues de hecho lo usó todavía hasta en los números por, de John Byrne. Que por lo menos se los aventó, que como 10, 15 años se aventó todavía con ese traje. El traje. Marvel Girl. Que para mí gustó el mejor traje, chido. Por más que digan. Es el Arcángel. El Arcángel. El Arcángel, sí. El rojo. Fucsia. El, sí. Fucsia con la piel azul. Fundida en azul. O sea, sí. Es azul, sí. Pero realmente... que contrasta con la piel, ¿no? Sí, el Archangel, sí, es el mejor, la mejor interpretación del ángel ha sido el Archangel. De hecho, sí, sí, de hecho, sí, está muy, muy, muy chido. Y pero está como de repente también George Pérez, con todo y que es un dios dibujando, no era muy, muy, de repente muy bueno. Es muy pitero los trajes que diseña. Toda la legión de superhéroes, sí, de los 80, sí, sí, del, sí, claro, Jericho, no sé a quién se le ocurre. Voy a ir a combatir el crimen con mis puffy manguitas. Sí, y... es que era de bongocero, güey. Sí. Sí, no, no. Y así, ahora sí que tomamos. El mismo traje de Nightwing. Es que mira, lo amamos, pero es Elvis 2 Las Vegas. Sí, es. De hecho, le decíamos nosotros el Negligé. Ajá. Es el traje original de Nightwing. Es así como que. Nightwing 2 Las Vegas. Sí, no, pero de veras. Sí. Sin embargo, el de Terra está muy chido. El de Terra era chido. Sí. Exactamente. Starfire, el diseño de Starfire es muy bueno. Sí. El de Raven es muy bueno. Sí, pero Cyborg no es su especialidad. Así como habíamos dicho. Y digo, aquí nos encantan. Pero por ejemplo, John Romita Jr. Lo que dijimos, ¿no? Las portadas no es su fuerte. Hay algunas muy buenas de él, pero en general no es su fuerte. Puedes tener un mejor port. Hay gente que es excelsa haciendo portadas. Buenísimo. Un Alex Ross. Alex Ross. Andy Kubert. Andy Kubert es muy buen, es muy buen portadista. Andy es muy bueno haciendo igual portadas. Igual Adam, ¿eh? Los dos son muy buenos. Sí, hecho, sí, en general los dos. Superman cuando salió lo de la Legión. No, ese era Gary Frank. No, hay una portada, de hecho aquí la traigo. Que es la que te enseñé ayer, güey. El lunes. Ah, no sé, porque ese era Gary. Era Gary Frank el que. El que estaba dibujando. Ahí es donde hace su gran conexión con Superman. ¿Quién? Gary Frank, Gary Frank y Jeff Jones en la historia de la Legión. Ajá. Sí, de la Action Comics. Hacen su conexión, pero hay detalles que hay que notar. Gary Frank estaba destinado a dibujar este Superman. Uh-huh. Gary Frank empieza a trabajar. Si recuerdo bien. Empieza con Straczynski, ¿no? Haciéndose famoso en esta serie indie que hizo Straczynski, que se dio a conocer, no me acuerdo cómo se llama ahorita. ¿No te acuerdas? No, la verdad ahorita, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Uh-huh. Salía para Image Comics, de hecho. Andy Kubert. Yo veo un brazo, güey, porque tu imagen es muy mala. ¿La firma? Ah, bueno. Después de eso, Gary Frank, su gran trabajo que hizo fue para Supreme Power, con Straczynski. Sí, ese es Rising Stars. Rising Stars es el que hace con... Y Rising Stars es muy, muy, muy bueno. Ajá. Y si se dan cuenta, desde ahí ya estaba haciendo Supermanes. Sí. En el trabajo que hace para Marvel, Gary Frank, en todo Supreme Power, pues simplemente hace Hyperion. Hyperion es... Superman. De hecho, sí. Es la versión de Superman en Marvel. El único que no tiene contraparte ahí realmente es Batman. No. ¿Cómo se llamaba el monito ese? Que también un gran traje azul con café y negro. Pata, combinación ganadora, güey. Es todo un éxito. Y no fue George Pérez, ahí sí no fue George Pérez. No, pero en general, mira, la verdad hay muchos trajes muy piteros. No, demasiado. Inclusive Kirby se avienta trajes piterones, ¿eh? Kirby, sí. Nada más ve de Fourth World, güey, y tú dime cuál no está. Mr. Miracle no es así como que, oh, le pito, Barda no es así como, güey, sí, no. O sea, High Father. O también este cuate, ¿cómo se llama? Omak. O sea, ¡ey! ¿No? O sea, sí, no, también. Sí tiene sus, todos sus tienen detalles, sus cosas, todos ¿eh? Tienen todos sus tienen trapitos, sus cosillas. Efectivamente. O sea, el mismo Alex Ross, pues sabemos que diseña sus trajes, rediseño con negro. Tiene, ¿no?, el mismo modelo para todos. Sí, exactamente. Es como dices tú, va a la misma tienda. Quiero un traje de Superman, de Batman, de Green Lantern. Pues lo desmontamos del maniquí. Efectivamente. Lo hacemos, exacto. ¿No? Sí, trae la tela del traje anterior, caballero. Ahorita se lo rediseñamos. Esa es la cuestión con un Alex Ross. ¿Sabes también quién es Alan Davis? El estilo de Alan Davis. Alan Davis es uno de los influenciables. De los influenciadores. Sí, yo creo que sí. No influenciable. Influenciadores. Influenciales. No. Es uno de los que marcan huella. Es uno de los que dejan huella. ¿Artista influencial? No, influenciador. No, influencer. No, no. Esa palabra no existe. No existe, ¿no? Influencer, ¿no existe? No. Es de ventriloquio. Es influential. No existe. Es un artista influencial. Que deja huella. Sí, es correcto. Que deja huella. Por eso. Es uno de los artistas más influyentes. No promovamos más nuestra ridiculez. Sí, así dejémoslo. No, pero vaya. Y terminando, Salvio Sima, la neta. Ajá. Uno de los artistas más underrated en la historia de los cómics, amigos. Mal plan, ¿eh? Sí, mal plan. Mal plan. Y muy, la verdad muy, es muy bueno. ¿Sabes también quién? Papá Qbert, güey. Papá Qbert es así como con todo lo bueno del Sgt. Rock y todo lo que hizo. No le dan el lugar que debe. Fíjate que Hawkman. Sí tiene el lugar. Papá Qbert era en Hawkman, era la neta del planeta. Bueno, pero, no, Joe Qbert es leyenda, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo se llama su Mike, primitivo? Thor. T-O-R, no confundirlo con Mighty Thor. Exactamente, no es Mighty Thor. Thor. No, este es Thor. Pero tienes eso, tienes el Sgt. Rock. En general, el cómic de guerra, quien lo hizo chipocludo fue el señor Joe Qbert. Sí, y aparte que es Tarzán también. ¿Cuántos artistas famosos han salido de su escuela? De su escuela. A todos. Sí, o sea, tiene una gran cantidad de aportaciones, Impresionante. Inclusive su Tarzán de Joe Qbert es muy bueno. Es de las imágenes icónicas del personaje de Tarzán. Nada más que ahí sí, la neta. Como portadista, y debo de admitirlo, que uno de mis favoritos de todos los tiempos es Joe Jusco. Conan y su Tarzán. No, el Savage Sword of Conan de las portadas del Savage Sword of Conan de Jusco eran. La neta. Lo comprabas por eso. Güey. Sí. O sea, y aparte que portadistas, ¿no? O te tocaba Boris Vallejo. O te tocaba Fraceta. Cualquier idiota. Pobres imbéciles. Hablo. Exacto. Fraceta es otro de los artistas que probablemente. De las grandes leyendas del Sword and Sorcery, ¿no? Pues sí. Sí, definitivamente. Pero Joe Jusco tiene un lugar muy especial. Si no, yo el que le traigo ganas, hay un libro de arte que acaba de salir de Joe Jusco que se ve impresionante. Jusco es otro que, qué bruto, que bien dibuja. Sí. Sí. Yo creo, no le pide nada a Alex Ross, no, de hecho, en cuanto al lifelike, yo que creo que Ross, sí, tiene mejor. Porque Joe Jusco como que no es tan in your face con el te tomo la foto, necesito el modelo y te muevo. De hecho, recordemos por ahí en los 90s que Marvel le dio por sacar los swimsuit specials, estaba la imagen de Qbert, sí. No sé si ustedes recuerdan que hubo un pin-up de Mary Jane hecho por Jusco, que lo veías de entre y decías, esto es foto. Y Joe Jusco realmente, los colosos de Joe Jusco, o sea, el reflejo de la piel, en realidad es un excelente dibujante. Adam Hughes, ¿qué me dices de Adam Hughes? Todas las portadas de Catwoman. Bueno, es en general para mujeres, ¿eh? Sí. Para mujeres, Wonder Adam Woman, Hughes. Sí. ¿Quién más estaba por ahí? Es Wonder Woman. Han sido todas en algún momento. Por ahí uno que otro pin-up. Realmente muy, muy, muy, muy buenos, muy buenos dibujantes. ¿Qué han sido? Ese es Joe Jusco y está impactantemente genial. Este es el libro que te estoy diciendo. Se llama The Art of Joe Jusco. Está simplemente impresionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Son de esos dibujantes que muchas veces no les damos no se les da el reconocimiento que merecen. Y se van mucho por la onda madureira. Ed Benes también dibuja muy bien. Ha mejorado muchísimo Ed Benes. Que Ed Benes, yo siempre diré que es un clon de Deodato. Es de la escuela de Deodato. Sí, por ahí. Deodato empezó, si no recuerdo bien. Deodato empezó como clon de Jim Lee. Ed Benes era parte del Deodato Studio. ¿Recuerdas bien? Estoy casi seguro que y sí. Y de hecho, si te acuerdas, el mismo y Deodato Junior era. No sé si estaba por ahí. Por ahí. Puede que sí, ¿eh? Han crecido mucho. El que abrió el mercado brasileño. Así como Humberto Ramos. Iván Reis. Abrió No es Iván, Iván Reis. El mercado. Es Iván Reis, seguramente. No, Reis. Algo así, Rage. Algo así. No es Rice, sí, no, es Rage. Es Rage. Pare de sufrir. Es pare de sufrir. Está gustoso. No, pero hay otros apellidos que así le hacen, ¿no? O sea, los anglicizas, o como se diga. Y por ejemplo, el caso de muchos españoles, Sí. También les dan así como si fueran hay uno muy famoso, espérate, no es Pacheco. ¿Cuál es el otro? español, hay varios españoles. Sí, sí, pero ¿cuál? Más el mismo, el que está haciendo Gotham City Sirens, este, es español. Uh-huh. Este, no, no, ay, se me fue ahorita el nombre. Pero como buenos gabachos, así como cuando oyes un partido de béisbol, el narrador gringo tratando de pronunciar los apellidos latinos. Eso más hace 10 años, ¿no? Ahorita ya como que ya han aprendido cómo se pronuncia, ¿no? Uh-huh. Pero antes era comiquísimo oírlos, sí. Oír. Y hay artistas inclusive que cambian y adaptan su nombre para que lo pronuncien bien. Exacto. Los norteamericanos. De hecho, sí. De hecho, sí. ¿Sabes también quién dibuja muy, muy, muy bien y no se le ha dado todo el reconocimiento? Al del Río. También es brasileño y dibuja muy, muy, muy, muy le bien. Ha faltado probablemente cómics de exposición. Y sin embargo, ¿no? Sí. ¿Alguien se acuerda de Dan Vado? No. No. ¿No? Ah, qué bueno. Qué bueno, porque fue el dibujante con el que empezó Extreme Justice. No, ¿quién se acuerda de eso? ¡Por Dios! Sí, no. Ahora entiendo todo. Pero no, de hecho estuvo en Justice League of America antes de que iniciara Extreme Justice. Él estuvo dibujando Justice League of America. Imagínate, antes de que empezara Extreme Justice, ¿a quién le puede interesar, güey? Estaba en Oaxaca. Justice League, no, ya había, el verdadero Oaxaca ya había muerto. Y de ahí nos podemos saltar todos los años hasta la nueva época gloriosa con Grant Morrison. Exactamente, y bueno, seguimos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es estripando@quietloudfm.com. Oaxaca es chido, pero... Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. El detective mareado anda ahí poniendo atención al monitor de Uri. ¿Con qué nos vamos, Fumancus? Esto es los Beastie Boys y la rola es Girls. Esto es Destripando. Vamos, venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Queremos agradecerle a toda la gente que olvidó el panball un rato, que decidió dejar a su naco interno escondido. Bueno, eso por parte de todos los que nos oyen en México. En México, y obviamente. La banda que nos oye. La banda que nos escuche en otro lado, en este preciso momento, los mencionamos. Turun, turun. Porque la neta, qué chido, la verdad, que se tomen la molestia de oírnos de todas partes del mundo. Por cierto. Oye, feo, no de todas partes, pero sí de. Pero de gran parte, sí. Por cierto, y no, si nos escuchan de Brasil, fíjate. Exactamente. Sí. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. Oh, entonces vamos a mencionar más artistas brasileños. A la gente de Perú que nos pidió que habláramos de. ¡Ronaldo! Sí. Ah, no, ¿verdad? Apágale el amarillo, ¿no? Por favor. Por ahí, gente de Perú nos pidió de favor, mi querido Zico, que obviamente lo mencionamos el programa pasado, que nuestro experto en Marvel no se encontraba. Por eso nos pidieron que habláramos de los Eternals. Okay, vamos. ¿Habría manera de programar algo para la semana que entra para la gente de Perú de Eternals y obviamente para el resto de la banda? Pues probablemente, yo creo que sí, si no es para la que sigue. En dos semanas, a más tardar, estaremos hablando aquí de los Eternals. Un qué saludo chido que nos oyen de Perú. Sí, un saludo a la gente, obviamente, de aquí de la República Mexicana, a la gente de Estados Unidos, de Perú, de Finlandia, de Bolivia, Venezuela, todavía tienen medio libertad de para escucharnos por internet. Sí, chido. Sí, sí. Oye, qué chido, todavía no nos censura, Chávez. Ni podrá, güey. Chile. Ah, no, Bolivia, Evo, perdón. Sí, no. Está Bolivia, está Venezuela también, está Chile, está Holanda, está Alemania, Uruguay, España, Canadá, la Federación Rusia, Rusia, la Federación Rusa. Brasil, Guatemala y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Yo exhorto a nuestros hermanos de Latinoamérica que nos manden, nos platiquen qué onda con los cómics allá. Estaría muy chido. Tienen fácil acceso a cómics de superhéroes, quién está publicando. Platíquenos nosotros, del movimiento de cómics que tengan en sus países. De ahí retroalimentenos, porque la verdad poco nos llega aquí. Sí, nada, omitan cualquier tarugada de Chespirito, por favor, nada más, ¿no? Oye, espérate. No, no, expresen lo que quieran. O sea, la neta, hay que ser sinceros. No, Chespirito no, güey. O sea, no, los personajes de Chespirito en Sudamérica son un éxito, güey. Sí, son el éxito, no un éxito, sí. Son el sí. Éxito. Y tiene su valor, sí, el reconocimiento que tiene. La gente de la odia a Chespirito, yo la verdad le doy su valor. Sí, no, y lo tiene y mucho. Pero no, pues nos platiquen ellos de sí, ¿qué onda? Hay. ¿Cómo están las tiendas de cómics allá? ¿Cómo le hacen para poder tener acceso? Yo siempre he sabido que les llegaban cómics de México para allá. ¿Qué historias son las que están viendo ahorita? ¿Cómo se ve allá? Si hay editoras independientes. Un saludo a nuestro querido amigo y compañero Mauricio Angulo, mejor conocido como D-Fate, que nos están escuchando en este momento. ¿D-Fate o Dr. Fate? D-Fate. D-Fate. Es D-Fate. D-Fate. Okay. Not that fat. No. Es D-Fate, ¿ok? Un saludo y un abrazo, gracias. Un saludo. Fake, sino un saludo carnalesco. Un saludo carnalesco. A él, a su esposa Ren, a su hija Ana Lucía, un abrazo y un beso muy, muy, muy grande. Gracias por. A toda la bandera Angulo, que es súper chida. Sí, carnala de Estripando, de Secuencial. De nosotros acá, a título personal. También les invitamos, les recordamos que D-Fate conduce Bite Me todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Mañana escúchenlo. Sí, y visiten el blog quietloudfm.com/BiteMe, BiteMe. Bíteme, así, tal cual. Y para la gente que también nos escribe en la diagonal de Stripando, Quite Loud diagonal de Stripando, No, ya cambió su Twitter, ya es @MauricioAngulo. The Secret is Out. Okay. Así rápido, fácil y sencillo. Yo dejo de ser Lord of Order y es nada más Naboo. No, ya no es Naboo, ya es Ken Nelson. Algo así por el estilo. Bueno, le recuerdo, mañana Bite Me de 7 a 8 de la noche. ¿Te gusta la programación, el hardcore, lo que es chido en cuestión de tecnología? Es el programa que tienes que escuchar. Y ahora sí, ¿con qué estabas? No, nada más que cuando nos dejen comentarios, por favor, no nos los dejen tan escuetos. Ah, sí, dicen, por favor. Más, hablen de más comentarios. O sea, mejor no entiendo, reclamo por, o sea, las películas. Qué, ¿de cuál? O por favor, un poco más específicos y pues trataremos de darles atención, ¿no? Así es. Otra cosa, me estoy enterando. Hay un chisme que yo no sabía que había pasado. Y se me hace muy, muy fuerte el chisme. ¿Que registrar los celulares? No, ese no. Greg Rucka. Tengo el RFC de Calderón, si lo quieres, también el de la Propo. No, Greg Rucka. Greg Rucka, sí, ese sí está bien denso, porque yo creo que DC pierde a uno de sus escritores, no tanto de superpoderes, sino de la onda detectivesca. Pierde a uno de sus mejores escritores. Pues había tenido un gran impacto con sus historias de Batwoman en Detective Comics. Ha funcionado muy bien, insisto, aunque a mí no me interese, el hecho es de que crítica lo ha respaldado. Detective este mes, aparte concluye la historia de Arkham, que ha estado bastante buena. Pero sí, a mí no me interesa Batwoman, evidentemente a mí no me emociona el personaje, pero el personaje ha sido muy bien recibido, tiene buenos fanses, y el título, hay que decirlo, ha sido extraordinariamente bien criticado. Además, por el buen manejo de las historias, que sabemos Rucka es un escritor mucho más allá de lo competente, y evidentemente el espectacular dibujo de Williams, ¿no? Sí. Pero Greg Rucka, bueno, se anunció en la pasada, ¿qué fue? Heroes Con, Wonder Con, no me acuerdo, una de esas convenciones medianonas. La Wonder Con fue la última. Creo que sí, que él dejaba DC Comics porque se quiere concentrar en trabajos personales. A la goma. Sí. Me voy. Que mira, para muchos es bueno porque continuará las historias de Whiteout, de Queen and Country. Pero Whiteout es de Rucka. Es de Rucka, claro. Pero evidentemente. Película muy apegada también, ¿eh? Muy mala, por cierto. Sí. Pésima. Sí, pésima. ¿La viste? Sí, de flojerísima. No, no se traduce bien al cine. En A mí se me hizo de flojera, sí, la película. La novela es muy, muy buena. La película no pegó bien. Pero sí deja como que entrever que su relación con DC no acaba en el mejor de los términos. No, no es linda. Y hoy se anuncia oficialmente el Batwoman número 1, que lo va a escribir J.H. Williams III, junto con, ahorita me escapa el nombre, pero es el escritor de ha escrito videojuegos, ha escrito novelas, ha escrito televisión, ha escrito cómics. Él escribe el videojuego de Force Unleashed, además de la adaptación en cómic que hizo muy buena Dark Horse, del juego de Star Wars The Force Unleashed. Él será su coescritor. Okay. Él va a dibujar el primer arco. Para el segundo arco viene otro dibujante para darle estas pausas. Mm-hmm. Sabemos que Williams no saca 12 números al año. No, definitivamente. Y que ha hecho un trabajo bastante aceptable. 12, la continuidad Detective Comics, ¿no? Entonces, pero ya es un anuncio oficial. Se va Rucka de... mándaselo todo. Rucka se va. Sí, no, Rucka. No es Rucka. Sí, Rucka se va. Se va. Se va de DC Comics. Fue. Sí, ya se fue. Pero ahí y entra una cosa que lo digo, vamos a terminar de platicarlo. Straczynski escribiendo dos títulos fuertes y flagships. Así es. DC Comics. Wonder Woman y Superman. Así es. Yo tengo una duda existencial. ¿Tienes? ¿Va a salir el cómic a tiempo? No, ¿dos cómics? No sé. Tiene la capacidad. Yo, como nunca he seguido a Straczynski, no sé qué tanta capacidad tenga. Su Spider-Man salió en tiempo. Rising Stars fue lento, muy lento. Le echaban mucho la culpa a Gary Frank también. Sí. Pero Gary Frank no es tan lento. No es tan, lento, es tan lento. Y lo vimos en Supreme Power, que también escribió Straczynski y le empezó a dar batería y ahí fue jalando hasta que se acabó el proyecto. Straczynski sí fue constante en Spider-Man. Ahí sí. Pero sabemos que a Straczynski se le cruzan muchos proyectos de televisión, inclusive de cine, ¿no? Así es. Entonces, ahí es un problema, ¿no? ¿Qué otra cosa? Además, él está escribiendo la novela gráfica de Superman. ¿Es Earth One? Earth One, sí. Entonces, él está bastante... Yo veo difícil, la verdad. Ahora, algo que suena interesante, su personaje favorito, el que él toda su vida ha soñado escribir, es Superman. Sí. Entonces, eso regularmente cuando un escritor tiene tanto apego por un personaje, regularmente es bueno. Muy buenos o muy malos. Como acuérdate que Will Eisner ama, Frank Miller ama a Will Eisner. Y ve lo que hizo en su película. Bueno, sí. Pues también recordemos, ¿quién de los Qbert era el que dijo que amaba, que su gran sueño era dibujar Superman? ¿Y lo dibujó? ¿Y cuánto tiempo se tardaba en entregar? Sí, pero lo dibujó. Pésimo trabajo, la verdad. Sí. Que de hecho, ¿estaba feo el dibujo? ¿Estuvo feo el dibujo? No estaba feo. Muy pero raro, no del estilo. Experimentó. ¿Es la portada que te acabo de enseñar? No, ese es Andy. Ah, sí, es cierto. Adam estuvo haciendo como rayados, unas cosas muy interesantes, la neta, no sé de diferentonas, pero sobre papel azul y cosas así, raspadonas y muy muy interesantes por ahí. Entonces no estuvo feo, lo hizo bien, lo hizo con lento, ganas. Pero eso es otra cosa, que haya sido lento, que haya sido malo. Hablábamos de lo malo, no. Lo lento es otro tema. Malos jamás van a ser los trabajos de los Qbert, ahí no. Sí, es muy difícil. Su papá no los deja. No, queman al papá. Entonces, Straczynski puede ser mal. Mira, su Spider-Man fue... No fue tan malo al inicio. A mí nunca me pareció tan maravilloso como Wizard decía. Pero hacia el final decayó mucho el Thor, Spider-Man. Pero su Thor fue muy bueno. Y antes de terminar el tema, digo, porque la verdad dejamos el tema mucho. Hubo un momento en lo de Hawk and Dove que dijimos... ¿Otra vez? No, sí, que el villano era Monarch, Monarch. Y lo hicieron para evitar que cayeran las ventas. La cuestión es, ¿qué tanto saber qué va a pasar en un... Era lo que platicábamos, que ese status quo es difícil, no te afecta. ¿No? O sea, yo creo que también se toman demasiado a pecho y hacen unas decisiones medio estúpidas de repente por querer corregir Indeed. La verdad, o sea, el caso Armageddon, caso... Bueno, Armageddon, Sobran, estaba perdido desde el principio. Probablemente la misma filtración que tuvo, por ejemplo, Straczynski cuando empieza la relación con Quesada, que los hijos de Gwen Stacy iban a ser de Peter. Y entonces, Quesada no lo permite, porque iba a envejecer el personaje, y pues que sean entonces del Duende Verde. ¿No? Yuk. Yo creo que depende, porque... evidentemente no puedes quemar toda la historia, pero ¿qué tanto le ha afectado el sabillas que va a pasar en ciertas historias? Pues Batman sigue en el top de las de ventas, es un título top 5. Que por cierto, lo que estamos platicando, lo que viene está buenísimo en Batman and Robin, lo que platicábamos, y en el Batman y Robin y Return of Bruce Wayne. El Batman y Robin está de no man extraordinario. Sí. No, sí, pero está en el top de ventas. Green Lantern lo manejaron muy bien, todos sabíamos que venía el Black Knight. Lo que no sabíamos era en qué iba a terminar, o por lo menos no lo sabíamos con exactitud, ¿no? Siniestro fue el blanco. Siniestro fue una sorpresa, Necron fue otra sorpresa porque no estábamos del todo seguros. Bueno, no, más bien no teníamos idea quién era el que estaba manipulando a todos los Black Lanterns hasta no poco antes que salió el número. Hasta el 5, ¿no? Sí, no es hasta el final de la historia, evidentemente, pero nunca lo supimos previo a, y nunca... No, sí lo supimos por, acuérdate, por las famosas solicitaciones. No, eran ya portadas cubiertas. Sí, pero sí se filtró por ahí Necron. Pero se filtró, o sea, desde el número 2 ya sabían que era pero Necron, se ¿eh? Filtró días sí, antes. O Necron, no, como se diga. Necron. Pero, ¿realmente influye tanto? O sea, es lo que le comentaba fuera del aire. Thor es de lo mejor que ha vendido en hace años, está en el top 10 inclusive. Y ¿cómo te explicas que sabes qué va a pasar siendo una reinvención de todos los héroes, trayéndolos otra vez a su status quo y trayendo de vuelta a Donald Blake? Exacto. O sea, ya sabías que iba a pasar. Sí. Y de todos modos lo compraste. Claro, entonces, pero quieres ver cómo lo hacen. Exactamente. Entonces, cuando son shock values o algo por el estilo que se filtra, quizás las compañías hacen mucho por proteger, ¿no? Quizás de más. Probablemente, si ya se coló, pues ni modo, ¿no? Sácale provecho o hazle publicidad, ¿no? Quizás no sea lo más sabio cambiarla, porque afectas mucho y echas a perder a veces historias por eso, ¿no? Efectivamente. Sí. No, también las puedes quemar. Por ejemplo, lo que estamos mencionando, que todo salió a colación de Armageddon 2001, la decisión de haber cambiado a Captain Atom como Monarch. Es porque se filtró. Y la verdad, yo creo que sí se. Se volvió así como que Chip Shock Value, el hecho de que lo cambiaran tan rápido, que lo cambiaran sin realmente darle pues una línea, ¿no? Porque en todos los anuales de Armageddon 2001 se estaba presentando al Capi Atom como si fuera el villano, que originalmente así lo iba a hacer. ¿Sí? O sea, la línea para allá. Y de repente, así, no, güey, estás mal, es Hawk. Así que dices, say what? Que de ahí lo convierten en Extant y de ahí... Si la historia hubiera sido buena, lo hubieran dejado. Igual pasó con Spider-Man con el clon, no es de que se filtró. El problema es de que la historia iba tan mal y no sabían qué hacer con ella y de repente se les ocurrió. No, haz al clon que él siempre fue el verdadero Spider-Man. Y lo que hicieron fue devastar a su personaje. La poca confianza que tenía en Spider-Man. Exacto. Y devastaron la franquicia de Spider-Man por lo menos 5 años. Sí, hasta que llegó Straczynski, guste o no guste, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero bueno. Ya el Puma nos ve ahora sí con ojitos de no quiero ir al baño, pero me quiero ir a dormir. Efectivamente, nada, ignoremos unos minutitos en lo que abre la puerta. Ah, bueno, está bien. Entonces yo creo que sí es importante recapitular. Estoy totalmente de acuerdo. Número uno, recapitulando un poco lo que estábamos diciendo de inicio del programa, el Chip Shock Value, que es lo que estábamos comentando ahorita. Si se pierde, ¿qué tan importante es que la información se vaya filtrando para saber qué tanta audiencia se va a perder o qué tanta audiencia se puede ganar? Mi opinión al respecto, muy particular, and not so humble, es si es un ongoing, si ya es una serie onda Thor, onda Iron Man, Batman, Superman, no pasa nada. No pasa. De hecho, en las solicitaciones es lo que pasa, ¿estás de acuerdo? Sí. Fuera de dos o tres cosas así muy, muy sencillas. Acaba de llegar, y gracias a That Thing, el buen Alex Olalde, el paladín, por acompañarnos en estos últimos segundos. Por ejemplo, sin embargo, si es una miniserie, si es un evento grande, anual, sí puedes perder mucha audiencia. Y también puedes perder mucha audiencia si la decisión que tomas para corregirlo es igual de pitera que la fíjate que en ese voy a discrepar un poquito. Why, because, la ¿por verdad porque la verdad, mira, si lo cambiaste, la gente te siguió leyendo. ¿Sí? O sea, y si no lo hubieras cambiaste también, y fue wey. Sorpresa. ¡Oh! O sea, no era el villano, no era el Captain Atom, es Monarch. De todos modos, la gente compró el número. Si la historia es buena, la gente la va a comprar. Exactamente. Si la historia es mala, no importa cuántas la van a comprar. Pero si la historia es mala, no importa cuántas cosas hagas. Cuando ya mucho sabía que era el Winter Soldier, iba a ser Bucky, lo siguieron comprando. Indeed. O sea, se filtró el rumor y todo, y de todos modos lo siguieron comprando. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, la verdad, yo creo que es muy mal hecho cambiar historias por decisiones ligeras de que se filtró la información. De hecho. No es adecuado, y generalmente, o sea, no siempre, eso sí debo admitirlo, son resultados muy negativos en la mayoría de los casos. Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya con eso nos despedimos. Queremos agradecerle nuevamente a toda la gente que nos escribió, a nuestro querido amigo, el buen David Ruiz Guevara, que está en Colombia, que es el ganador del concurso de dibujo. La gente, ya avisamos quién lo tiene. Ya le mandé yo los correos a la gente que ganó. Uno ya vinieron a recogerlo, el otro se va a ir a Colombia. Lo único que pedimos es un poquito de paciencia. Sí te va a llegar porque es un compromiso ya hecho con Rabia, con Humberto Ramos y obviamente ustedes, la audiencia. Nada más te pedimos un poquito de paciencia. El tercer ganador, que ya se tiene también, ajá. Si no viene por él en un periodo de ¿qué les gusta? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas para que venga el otro ganador a recoger su premio? Más o menos. Le volvemos a pedir a Humberto, ¿sabes qué? No vienen a recoger el premio, no sabemos qué. No le interesa. No le interesa. ¿Quién es el siguiente? No, vente, compadre. Todos sabemos que si te interesa, por lo menos repórtate, porque sabemos de que puede estar muy ocupado con la chamba. O se te complica. No, correo. El programa, se le mandó un correo. Dieta. Se le mandó un correo. Eso sí, bueno, a todos los ganadores, a todos los, ve y checa tu, no, a todos los ganadores se les envió un correo con los ganadores. O sea, con diciendo, notificándole que ganó, pidiéndole sus datos. Ya vienen a recoger uno, el otro se va a Colombia. Muchas gracias nuevamente a David Ruiz Guevara. Gracias por la paciencia. Efectivamente, al buen Seth Nahum, como siempre, muchas gracias, brother, por estarnos escuchando. Y ya saben, a los agregados de costumbre, al Roll Call. Al sí, buen Tunoroche, al Langer, al Midville y a toda la banda que nos. Al mismo leyenda Alex Cruz. Al Alex Cruz, al Tonamel. Tonamel, un abrazo, brother. Oye, ya no te dejas de oír. Oye, pues de repente es chido oírte. De hecho, convocamos la semana pasada. Convocamos a que vengas acá. No va a venir, ya dijo que no sale del anonimato. Chihuahua, no, lo que sí le pedimos, la semana pasada lo invocamos, güey. ¿Y qué porque, si te apareció? No, porque pedo? Estábamos hablando del cómic mexicano. Sí. Y ya ves que Tonamel tiene ya bastante. El buen Alex Cruz tiene un buen tiempo ya con su. Número con uno su que proyecto, no ha salido. Con su proyecto. Sí. Ajá, con su proyecto que no ha salido. Entonces queríamos su opinión y pues nomás no yo vimos nada. Yo siempre he creído que el proyecto Tonamel es toda la madre que todo mundo ha hecho. Ajá. Alrededor de eso. Ese es lo bello de Tonamel, fíjate, que es la leyenda urbana. Ajá. Y estoy seguro de que en el momento que se decida a sacar su obra. La va a venir a anunciar aquí. Definitivamente. Y va a ser algo bueno, fíjate. A lo mejor no espectacular, pero como ópera prima, por ponerlo de alguna manera, va a ser algo bueno, fíjate. Criticable. Le doy el criticable. Yo le doy el maleficio de la duda. Así tal cual. Es que ¿ah? Tú tienes unos gustos muy kinky. Neta sí. Como pa' qué lo niego. Pero aún así, ajá, yo le doy el maleficio de la duda. Y al como dirían por ahí, seguramente columpiándose como Batman por las azoteas de México, va a quedar en los tendederos. ¡Qué madrazo! En efecto, se va a meter unos putazazos. No, ¿qué haría? Oye, de veras, Armando, ¿qué haría Batman en la Ciudad de México? Nada, el ridículo andar en Batman. Con el varo que tiene mudarse a otro país. De hecho, sí. Y bueno, de esa manera llegamos al final. A nombre de Clarky, el Martian Marshmallow, Nightboy, That Thing, mejor conocido como el Paladín. Agradecemos su presencia y compañía. Por cierto, el clásico 00, nada de nada, como dijo el buen chamaco en Facebook. Sí, 00, así quedaron. ¿Qué, América Pumas? América, no, América whatever, es Pumball, who gives a fuck about it, buddy. Es un clasiquito. ¿Qué tan feo debe ser el Pumball que es capaz de que olvides a una mujer que tienes al lado? Así rápido, compadre. Algo bueno no debe tener el Pumball. ¿Mm? Yep. O algo mal anda en la mente de las niñas, güey, que dejan que el Pumball absorba a sus parejas. Whatever. En fin, de esta manera, sí, así digo mi odio. Que no hay mujeres frígidas, son las malas lenguas. Son las malas lenguas, efectivamente, güey. Y bueno, de esa manera, les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra, de 8:30 hasta que el Puma diga se llamaba. Esto fue Destripando. Le recordamos, mañana Bite Me, visiten el blog. Hay bastantes posts, hay cosas bien interesantes. QuietLoudFM.com / Bite Me, BYTEME. Obviamente escrito por el buen D-Fate, el buen Mauricio Angulosillas. Mañana Bite Me, de 8 a 9 de la noche. También está Burbush, ya saben, está la embajada. Pumball, para, por cierto, todos los naquetes. Mañana regresa el Pumball con el Regio y ¿cómo se llama el otro chavo? Ah, ahí sí te interesa, el ¿verdad? Regio. El Pumball. No, güey. Pinche hipócrita. No me interesa, pero para la banda que le interese, a mí llegan aquí, yo me salgo. Así de rápido. Entonces, okay. Para la banda que le interese el Pumball, mañana de 4 a 5 está el Regio, regresa el Regio con Antidoping Football Soccer. Fútbol, Antidoping, que no es la voz del Regio, pero están igual de chungos. No, no es cierto, un saludo al Regio. El Regio es la neta, es muy, muy, muy buena onda. Bueno, esto fue Destripando. Vámonos.